La Secretaría de Prensa del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAECOP, presenta Voz y Pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. Uno lo siente. Y ¿por qué no? Porque uno siente a veces muchas cosas que no las dice. Pero yo hoy siento necesidad, padre, de decir lo que he venido sintiendo desde hace casi un año, pues, cuando comencé a asumir que dentro de mí había una enfermedad muy maligna y que, como sabemos, es una verdadera amenaza que le marca el fin del camino a mucha gente. El fin del camino físico. Es la verdad. Es la verdad. Y sobre todo después de esta nueva operación, de esta reaparición de la enfermedad que obligó a una nueva intervención y todo este proceso del que vengo, gracias a Dios, recuperándome. Pero bueno, yo tenía mucha fe y mucha ilusión de que no iba a volver a aparecer. Como sigo teniéndola y la seguiré teniendo hoy más que ayer. Hoy más que ayer. Mucha fe, mucha esperanza, mucha fuerza de voluntad para derrotar, como mucha gente también lo ha hecho, definitivamente, esa amenaza, con la ayuda de Dios, de la ciencia médica, el amor de un pueblo, el amor de ustedes, padre, madre, hermanos, y el amor de esos niños, y el amor de uno que está aquí dentro, y el deseo de vivir. Pero es eso lo que uno siente, lo que uno siente. Porque en verdad, verdadita, yo me prometí una vez, a Adán se lo dije en Cuba, en aquellos días muy difíciles que pasamos, le dije a Adán, una de las cosas que yo repetí muchas veces, aquello que dice, ya yo viví. Y entonces le dije, yo no debería repetir más eso. Porque como dice mi general Pérez Arcay, que es un filósofo y maestro, él dice, en una ocasión, hace años, antes de yo ser presidente, cuando yo andaba por ahí por los caminos y él andaba detrás, orientándome, llevándome libros, y me decía, Hugo, tú vas a ser jefe de Estado, nada podrá evitarlo, estudia, estudia, cuídate. Un día me dijo, te oigo, te analizo tus discursos, y andas hablando mucho de la muerte, me dijo. No deberías, porque abissum, abissum, invocat, me lanzó un latinazo. El abismo llama al abismo. Entonces uno tiene que sentir y hablar de la vida, del amor, de la esperanza, de la vida y de la vida, por más difíciles que sean las circunstancias de la vida. Y uno tiene que sentir las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Hay muchas razones para vivir.